papá. No me quieres, mire, vaya guau. Mi querida mamá, Donota, yo quiero mucho a papá. Mi rey, yo quisiera decirte que la vida será fácil para ti, pero eso es algo que yo no te puedo asegurar. Tú solo vives y sigues brillando como la estrella que eres. Pide perdón cuando te toque pedirlo, y perdona cuando el corazón te lo pida, porque de eso es que se trata, de vivir. Y esto es todo lo que yo te deseo. Que la vida te haga fuerte, que el destino nunca juegue con tu suerte y que una traición no llegue a sorprenderte. De mi parte yo pienso cuidarte incluso después de la muerte, porque soy tu papi y estoy pa' protegerte y pa' darte un buen consejo, con la esperanza que llegues a viejo y que ningún pana te coja de pendejo. Malo con el malo, puro con el puro, vuélvete un espejo. Si preguntan tú responde, no me dejo. Y es que nadie te dirá que el amor puro ya casi no existe. Yo te lo digo aunque suene triste, trata de ser bueno, no haga daño y la verdad nunca le diste. Aunque se siga, no siempre se repite, hijo, los tiempos cambiaron. Ya la vida no viene a color. Quiero que te prepares para el dolor, porque la adolescencia es una etapa fuerte y deja un sinsabor. Y nadie evita sufrir por amor y tal vez llegues a pensar que no te entienden y habrá confusiones. Es normal en todos los corazones, te harán ilusiones. Quien menos te espera puede que abandone, aunque después te pida que perdone. Y aprende que amor y salud no lo compré el dinero, aunque por dinero no te hago tiempo y te pongo pero. Perdona porque a veces falto y en verdad no quiero, a pesar de que sé que la familia va primero, pero tu mami siempre está para ti, nunca lo olvides, que ella sí se merece que la cuide, que le dé valor a su crianza y que su amor no lo descuide. Es lo único que tu papi te pide, también que es un niño sano, que sea puro y que no codicie lo ajeno. Confío en ti que tú eres un chico bueno, si te lo propone ve, conquista el mundo y no tenga freno, y cuidado con la juntiña que puede entrar un veneno. A ti y a mami yo lo quiero más que a nada, y le pido perdón si no se lo digo a diario. Familia sobre todo, olvidemos la cosa vana, porque ese amor no se compra con un salario. Que Dios te bendiga y que nada te falte, hijo mío, tú eres lo más importante. Mientras viva juro voy a cuidarte, tu sonrisa me hace más fuerte. Que Dios te bendiga y que nada te falte, hijo mío, tú eres lo más importante. Mientras viva juro voy a cuidarte, tu sonrisa me hace más fuerte. Ya, creo que cuando nos toca tener un hijo y experimentar ese sentimiento tan profundo, es ahí cuando entendemos lo que de verdad sienten nuestros padres por nosotros. Tú eres un regalo que tal vez yo no merecía, pero me siento bien de tenerte conmigo, porque tú llegaste para cambiar muchas cosas en mí. Te amo mucho.